Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes. A esta hora abrimos los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 22 de octubre. Lo hacemos dando lectura a los contenidos de un comunicado que nos remiten desde el Foro Social de Ubrique y donde se recoge que tras la reunión mantenida el pasado miércoles 16 de octubre han decidido apoyar la consulta ciudadana por la educación que organiza el colectivo Marea Verde. Esta campaña consiste en votar si se apoyan o rechazan los recortes educativos o si se apoyan o rechazan las políticas educativas del Gobierno. Toda persona mayor de 14 años podrá votar, solo es necesario tener el documento nacional de identidad. La votación organizada en nuestra localidad por el Foro Social de Ubrique se realizará el jueves 24 de octubre en el centro de la Avenida de España y en horario de 11 a 2 y de 6 a 8 de la tarde. La votación también se puede realizar por internet en la siguiente dirección: consultaciudadanaporlaeducacion.org hasta el 27 de octubre. En este comunicado se recoge que, según Marea Verde, la consulta a nivel nacional está cosechando una respuesta inapelable en contra de los recortes en educación, datos que Marea Verde tilda de suficientemente elocuentes como para que el Gobierno comprenda la posición mayoritaria de la sociedad y la imprescindible necesidad de que frene de forma inmediata sus medidas, recupere la inversión en educación, retire la LONCE impidiendo que se publique en el BOE y se aplique, y cambie a los actuales responsables educativos para poder tener interlocutores válidos que se pongan a trabajar para atender las demandas de la sociedad y llevarlas a la práctica. Desde Foro Social de Ubrique se anima a los ubriqueños a participar y a que ofrezcan su opinión sobre este asunto, considerando que la educación es un tema de todos. Cambiamos de asunto. Una quema de rastrojos en una finca ubicada en la zona de la Calzada Romana provocaba en la noche de ayer el que numerosos vecinos llamaran al teléfono de emergencia 112 por la altura alcanzada por las llamas, que se podían ver desde muy diferentes puntos del municipio, y además por el horario elegido para esta quema, alrededor de las 9 de la noche, lo que hizo pensar que se trataba de un incendio. Bomberos, policía local y guardia civil acudían al lugar de los hechos, aunque no era necesaria su intervención para sofocar las llamas. José Moreno, jefe del parque de bomberos. Sí, pues bueno, sobre de 8:30 a 9 de la tarde, pues se recibió varias llamadas alertando de un fuego sobre el camino de Benahocá, la calzada romana. Se alertó a todo servicio. La gente del pueblo escucharía la sirena, tanto policía local, guardia civil y bomberos. Cuando nos personamos allí, pues lo que se trataba de una fogata controlada, un fuego de pasto controlado, y bueno, muy aparatoso, porque por la noche las llamas se ven desde todo, cualquier punto del pueblo, y bueno, pues y se trataba eso, de una quema controlada. Nosotros recibimos la llamada, nos personamos con toda la fuerza de seguridad que estuvieron allí, y ya está, ya viendo que era una quema controlada, pues nada, regresamos al parque y nada más. Inmediatamente, pues aquello bajó la cantidad de llamas de inmediato, y el propio propietario pues apagó lo que se llama cuando vieron allí la alerta de todo el mundo, ¿no? Claro, el ciudadano llama al 112. Inmediatamente que el 112 recibe una llamada de emergencia de estas características, pues llama a todas las fuerzas de seguridad. El lugar fue la cadera, lo que es la cadera del camino de Benahocá, ¿eh? Yo creo, pero esa la potestad la tiene tanto el Infoca como el Ayuntamiento de Ubrique, y aunque se haya levantado la vigilancia, hay que seguir sacando permiso para que las fuerzas de seguridad tengan conocimiento de que se va a quedar. Y a las 8 de la tarde o a las 9 no es hora de quema, no es hora. La quema te lo dice todo la ley, que tienes que quemar en un horario de la mañana temprano, tienes que estar tú presente durante las horas de quema y terminar antes de al mediodía. Que el ciudadano sepa que está lloviendo, que han dado agua, lo que sea, pero el permiso de que hay que seguirlo, hay que seguir sacándolo y pidiéndolo o bien en el medio ambiente o bien en el ayuntamiento de Ubrí. Bueno, nosotros no nos cuesta, vamos, no nos cuesta trabajo ninguno de que nos llame. Esto es señal que el ciudadano está concienciado con el tema y cuando ve una llamada fuera de lugar y ahora que no son de vida y están llamando, están alertando a las fuerzas de seguridad, ¿no? Y entonces pues está claro que está concienciado el ciudadano y llama de momento. Uh-huh. No una llamada, sino varias. A veces cuando nosotros, según los horarios, también hemos recibido llamadas de gente de transeúnte que viene por la carretera de Tabina para acá por la mañana temprano, y a lo mejor sabemos que los retenes del Infoca, cuando están limpiando, pues encienden la fogata para ir quemando a continuación de la roza, están uh-huh. quemando los montones. Entonces sabemos el sitio y cuando nos alertan para tal punto, sabemos que allí hay aquello, una quema controlada. Pues eso la gente llama de momento, ven cualquier fogata bastante grande, uh-huh. llaman de momento al 112. Ya nos ponemos y salimos, por ejemplo, como anoche, fuera de horario de común, ¿no? Que no viene al caso. Por otro lado, la responsable de Mujer del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios González, ha participado en una reunión que ha tenido lugar en la localidad de Paterna junto a responsables de Igualdad y de Educación de más de 20 municipios menores de 20.000 habitantes para preparar la campaña del 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La reunión ha servido para trasladar a los municipios los objetivos y estrategias de comunicación comunes de las 8 diputaciones andaluzas que se fijaban en una reunión en Sevilla a principios de mes, en la que la Diputación Provincial fue representada por Pilar Cuartero. También se han evaluado los resultados de la convocatoria de subvenciones de la Diputación para proyectos de igualdad ejecutados por pequeñas localidades. A la reunión convocada por el Servicio de Igualdad de la Diputación han asistido por primera vez también responsables de Educación, pues en el orden del día se incluía la presentación del Plan Director para la Convivencia y Seguridad Escolar, que cuenta con elementos de interés común con el tema de la reunión, ya que la prevención de episodios de violencia de género entre la población escolar es una de las líneas estratégicas principales en la lucha contra la erradicación de esta lacra. También desde la Delegación de la Mujer se informa que en la jornada de ayer lunes se iniciaba en la Academia Multimedia English el curso taller de inglés práctico organizado por esta delegación y dirigido a mujeres mayores de 18 años que deseaban iniciarse en el conocimiento y aprendizaje de este idioma. El acto de presentación de esta acción formativa, que tendrá una duración total de 24 horas y se encuentra limitada a un máximo de 15 plazas, contaba con la presencia de la concejal de la Mujer, Remedios González. Por otro lado, en el apartado cultural, hay que destacar que el jueves 31 de octubre se pondrá en escena a partir de las 8 de la tarde la obra de teatro Terror en el escenario. Será en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou por parte de los jóvenes que están participando en el Taller Permanente de Teatro y Expresión Corporal 2013-2014 y que cuenta con el patrocinio de las Concejalías de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y con la colaboración de Alter Ego Teatro. La idea inicial parte de alguno de los propios participantes de este taller de teatro, que con motivo de la controvertida fiesta de Halloween desean aprovechar su participación en el grupo de teatro para realizar un montaje teatral dirigido al resto de jóvenes de la localidad y representarlo en ese día. No se va a tratar de una obra de teatro al uso, ya que las personas que deseen ver este montaje harán un recorrido en pequeños grupos por la sala de teatro del Fatou, acompañados de un guía que les irá mostrando una serie de escenas y personajes que habitan en el teatro y que han sido sacados de las más conocidas películas de terror de la historia del cine. Para participar en este espectáculo hay que ser mayor de 10 años, debido a los contenidos que se ofrecen. Además, se va a fijar una entrada de colaboración por persona de 1 euro.